Buenas noches, estimado Radio Escucha. Ya nos encontramos aquí con ustedes en un viaje mágico y misterioso más en esto que es Magical Mystery Show, este que es jueves 9 de julio del año 2015. Y bueno, en esta noche saludo a mi compañero Jorge Hux. Jorge Hux, ¿cómo estás? Muy bien, Josué, pues ya contento de estar nuevamente en este espacio. Y bueno, vamos a tener mucha música y también vamos a tener un invitado aquí en la cabina. Pero pues, ¿te parece si antes saludamos a nuestros escuchas? Recordando que estamos transmitiendo desde www.radioitv.jutepec.gob.mx. Así es, y también queremos recordarles que estamos en contacto con ustedes a través de el Facebook. Nos encuentran como Magical Mystery Show, así tal cual, para estar en comunicación con nosotros. Ahí pueden hacernos peticiones, dudas, consultas, sugerencias, etcétera. Estamos ahí para servirles. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con la música de una vez, George? Así es, vamos a empezar con una canción del álbum Blanco, que, bueno, cumple años de que precisamente en estas fechas pues fue grabada. Esta es Obladi Oblada, es una composición de Paul McCartney. Ok, cabe mencionar que es el álbum, el único álbum doble del cuarteto, lleno de mucho material y muy interesante material. Y bueno, en lo personal quiero dedicar esta canción a una personita muy especial por allá por Coahuila. Esto es para ti, Abby, esto es Obladi Oblada. Y vámonos con esto que es Obladi Oblada. Bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado esta canción de Paul McCartney para el álbum Blanco, Obladi Oblada. Esto fue grabado en el año de 1968. En la primera voz escuchamos, como pudieron darse cuenta, al señor Paul McCartney, acompañado de los demás integrantes del cuarteto. Este álbum fue ideado o concebido durante la estancia del cuarteto de Liverpool por allá en la India, ¿no es así, George? Así es, y esta canción en particular fue grabada del 3 al 15 de julio de 1968. Y bueno, ¿te parece si ahora presentamos la siguiente canción? Adelante, George. Bueno, esta es la canción que da título a la primera película de los Beatles, la cual en una semana como esta fue estrenada allá en Londres. ¿De qué año estamos hablando, George? Estamos hablando de 1964. Así es. Bueno, el estreno de esta película, A Hard Day's Night, fue el 16 de abril de aquel año de 1964. Y cabe mencionar que el cuarteto de Liverpool nuevamente es pionero en este tipo de cosas, ya que no era común que un artista musical hiciera películas, aunque bueno, se puede decir que por los inicios del cuarteto, en sus inicios, empezaba a darse este fenómeno, ¿no es así? Así es, y bueno, trataron de imitar un poco a los pioneros que también se involucraron mucho en el cine. Tratando de combinar entre una película y una revista musical. Así es. Muy bien, pues. Bueno, esto que vamos a escuchar es, como mencionamos, la toma número uno de A Hard Day's Night. A ver qué les parece. Vamos a escucharlo. Esto es A Hard Day's Night en 1964. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema, A Hard Day's Night. Un tema muy movido, muy sabroso. Es un clásico del cuarteto. Y les acabamos de presentar esto que fue la toma número uno. No es tal cual salió en el álbum. Así es que esperemos hayan notado las diferencias entre una y otra. ¿Verdad, George? Así es. Y bueno, ahora vamos a escuchar una composición de George Harrison, ya en su etapa como solista. Esta es Deep Blue, que bueno, se lanzó como cara B del sencillo Bangladesh. Esto fue en el año de 1971. Se lanzó el 28 de julio del 71 en Inglaterra y en Estados Unidos dos días después, el día 30. Bueno, en esta canción, George Harrison lleva la voz principal, Klaus Voormann toca el bajo y Jim Kellner interpreta la batería. Así es, cabe mencionar que este álbum fue, digamos, el primer concierto que se hizo para beneficencia para una causa benéfica en sí. Así es. ¿no? Así es que también en eso volvemos a mencionar que el cuarteto de Liverpool fue pionero de alguna manera, ¿no? Ya tal vez de manera indirecta, porque ya lo hizo George Harrison de manera como individual, como solista, pero sí fue el primer concierto que se hizo a beneficio de alguna asociación o de algún evento, ¿no es así, George? Así es, y bueno, comentar que en esta canción, Deep Blue, George Harrison se inspiró en su madre, que pues acaba de fallecer. Bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esto que se llama Deep Blue. Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado esta composición de George Harrison, que esperemos haya sido de su agrado. Ahora vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción de los inicios de los Beatles. Esta se llama In Spite of All the Danger. Esta, bueno, es en la época en que estaban iniciando, cuando se hacían llamar los Quarrymen. Y así es, cabe mencionar que este tema está incluido en el álbum número 1 de la antología, que salió por allá de 1995. Así es, y bueno, también recordar que en una semana como esa también se conocieron Paul y John Lennon. Y bueno, en recuerdo de esto, pues vamos a poner esta canción, que fue grabada en un acetato, pero bueno, con una calidad no muy buena, pero pues es un buen documento histórico. Así es, la primera grabación que realizaron en conjunto el cuarteto de Liverpool de manera informal. Así es que vamos a escuchar esto que se llama Step Inside of the Danger. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema. Esperemos haya sido de su agrado. Podrán darse cuenta que pues eran sus inicios, ¿no? Se nota cómo tenían la práctica de haberlo hecho nada más de una manera informal, digo práctica si se le puede llamar así, y pues vemos cómo fueron evolucionando, ¿no? Esto nos da una idea de cómo fue evolucionando el cuarteto como tal y cómo fue cambiando su ideología, sus letras y todo en sí, lo cual les iremos mostrando cada programa, jueves a jueves, si gustan acompañarnos aquí con nosotros. George. Así es, y bueno, ahora pues vamos a adelantarnos unos años y vamos al año de 1966 y vamos a escuchar una canción del disco Revolver. Esta se llama Dr. Robert. Bueno, esta es una composición de John Lennon en base, bueno, a la primera experiencia que tuvieron con las drogas, principalmente él y Harrison. Así es, el título de la canción se le da porque era el nombre de un dentista. Así es. El cual ellos conocían, el cual les hizo conocer el famoso LSD, ¿no es así? Así es, así es. Que era un analgésico que se ocupaba en aquel tiempo como anestesia muy fuerte y que posteriormente ellos usaban de manera más o menos regular, ¿no es así? Pues sí, así es. Y bueno, a partir de ese disco pues ya empezaron a involucrarse más en el consumo de estas sustancias. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo del señor Paul McCartney como solista, ¿no es así, George? ¿De qué estamos hablando? Este fue un tema que sirvió como soundtrack para la película El Agente 007. Así es, precisamente también en una semana como esta, pues se estrenó esta película. Y bueno, y Paul McCartney escribió esta canción para como tema para esa película. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar una versión en vivo de su gira de 1975, que bueno, en aquel entonces se encontraba de gira por los Estados Unidos. Tocando con su grupo Los Wings. Así es. Muy bien, pues vámonos a la música. Esto es Live and Let Die. No, yo sé cómo lo voy a acomodar. Es que se escuchó como si yo lo hubiera presentado y te hubieras hablado al regreso de esto. Entonces, ahí la voy a acomodar. Tú no te preocupes. Ok, vamos de regreso. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, Live and Let Die del señor Paul McCartney, un tema muy movido que yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado sonar por ahí en la radio o en alguna grabación. Y bueno, es momento de presentar a nuestro invitado de este día. Y bueno, presentarlo de manera hipotética porque quiero que se presente él mismo. Sí, buenas noches, mi nombre es Óscar Hernández y radico aquí dentro del municipio de Jicotepec. Muy bien, bienvenido Óscar, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos gustaría saber pues cómo te involucraste con los Beatles. Pues quizás en aquel entonces tenía 12, 13 años cuando uh-huh. empecé a escuchar este tipo de música. Y pues mi madre tenía y todavía seguimos teniendo este tipo de discos. ¿A partir de que empieza? Sí, cuando lo okay. presentan, que regresan. Aunque. Okay. Oh, sí. O sea, ya cuando entras tú, no solo de nosotros quedó grabado, ¿verdad? Sí. Sí, yo conozco este tipo de música desde los 12 años. Y mi nombre es Óscar Hernández. Radico aquí dentro del municipio de Jutepec. Conociendo este tipo de música, tenemos el disco azul de 1967 a 1970, que es un disco doble. Todavía a la fecha lo sigo conservando. Así es, ¿y qué nos cuentas de la historia de ese disco? ¿Quién lo compró? Pues lo compró mi mamá y se lo había dejado en la casa de un tío, a lo que quizás 20 o 18 años de diferencia recupera el disco y aparte de lo recuperamos, me regala otros discos mi tío, incluyendo la caja de los Beatles, unos de John Lennon, unos de Paul McCartney. O sea que el gusto por el Cuarteto de Liverpool viene de familia. Pues se puede decir que sí. Ok, pues qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevas con esto de los Beatles? Pues cuando comencé a estudiar la secundaria, y te estoy hablando del 94, entonces a partir del 95 me llama más la atención porque surge la antología, uh-huh. Por en aquel entonces estaba escuchando la antología, y en Cuernavaca había un programa de radio en 96.5 que se llamaba Zona 33 o un tercio. Así es, haciendo alusión a uno de los álbumes del señor George Harrison. Sí, también lo recordamos, es un programa emblemático aquí en el estado, el cual era conducido por nuestro compañero y amigo Miguel Ángel, que ya está del otro lado esperándonos. ¿No es así, George? Así es. Bueno, personalmente, pues yo también me inicié radialmente con ese programa. Pues digo que no lo voltea. Pues mueve el micrófono. ¿Eh? Yo ahorita edito todo. Bueno, pero pues radialmente yo también me inicié con este programa. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de él. Bueno, ¿qué más nos puedes comentar? ¿Has visto a alguno de los Beatles sobrevivientes en concierto? Pues realmente no, pero sí he escuchado los programas en la radio de la primera vez que Paul McCartney vino a México en el 94 y quizás en el 2012 me tocó ver el concierto de Paul McCartney en vivo por Coca-Cola TV. Ok, no, pues es algo que no se puede explicar con palabras para uno que es fanático, el poder estar en ese escenario compartiendo con, pues ahora sí que con una leyenda, ¿no? Una leyenda de la música, la cual hizo historia. Y bueno, pues no dudo que vuelvan a presentarse por acá en nuestro país, así es que probablemente tengas la oportunidad de estar ahí escuchando en vivo tu música favorita del cuarteto. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te llama la atención de la música de los Beatles? ¿Por qué nació tu afición por esa música? Pues por el sonido de las guitarras. Esa fue mi curiosidad y a partir desde ese entonces he escuchado otro tipo de música. Y como te decía anteriormente, sí llegué a escuchar cumbias y ese tipo de música. Pero sí llegué a cambiar de manera drástica por gustos musicales. Sí, pues de manera personal soy muy a lo mejor un poco elitista en cuanto a la música, pero sí es bueno tener un gusto universal, ¿no? Es bueno tener un gusto universal. Improbablemente podamos mostrarles algunas versiones de la música del cuarteto interpretada por otro tipo de grupos posteriormente para enriquecerlo un poquito más, ¿no? Y ver la versatilidad de las composiciones y la música del cuarteto en sí. Así es. Y bueno, ahora, bueno, ¿tienes algún disco que sea favorito? Así que, bueno, con ese te quedes. Pues sería el Abbey Road y Rubber Soul, que es uno de mis favoritos. Y mi canción favorita es la de Hey Bulldog. Quizás es una canción que me ha gustado desde hace los últimos 3 años. Es una canción que no sale en un sencillo. Me hubiera gustado que hubiera salido en un sencillo de 1968, pero aparece en el álbum del soundtrack de la película del Submarino Amarillo. Así es, ni más ni menos. Un tema muy movido también de mi agrado. ¿Y cuál es tu Beatle favorito, si se puede decir? Pues no tengo un favorito. Los no. Prefiero como banda. Como banda, los cuatro en sí. ¿Y como solistas? Pues tengo un poco más de material de Paul McCartney que de John Lennon. De Ringo sí tengo muy poco, pero sí tengo viniles, DVDs y uno que otro CD. Pues te recomendamos ampliamente cualquiera de los cuatro como solistas, ya que tienen muy buen material. Y cada quien en lo suyo, de su manera, tienen muy buen material. Son recomendables los cuatro. Temas que no son tocados a menudo en la radio, muy buenos, que ya les estaremos presentando por acá. Y bueno, ¿a qué nos vamos, George? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que es extraída de una película que se lanzó en el año 2007. Esta película se llamó Across the Universe, a través del universo. Una película que tal vez no muchos conozcan, ¿verdad? No fue una película muy comercial, sí cultural, pero no muy comercial, la cual trata algo de la historia del cuarteto de Liverpool. Sí, bueno, acá en esa película se narra pues un romance, la historia de amor entre dos jóvenes, uno de ellos de Inglaterra, de Liverpool, que viaja a los Estados Unidos para conocer a su padre, y ahí conoce a una chica de la que se enamora, y aquí es donde se va desarrollando esta historia, que va siendo salpicada con canciones de los Beatles. Ok. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama I've Just Seen a Face, la interpreta Jim Sturgess, que es uno de los protagonistas de esta película. Y bueno, para variar un poquito, vamos a escuchar este tema de los Beatles, interpretado como cover. Esto es I've Just Seen a Face. Bueno, regresamos después de haber escuchado esta canción. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, Oscar, ¿qué te pareció? ¿Has visto esta película? Pues no la he visto. Pero yo prefiero quedarme con la película, la de Yo Soy Sam, que es una película más completa. Pero sí, tendré que verla para darte después mi opinión personal. Ok, bueno, pues ahora vamos a continuar con una canción del grupo Badfinger, que pues formaba parte del círculo de los Beatles. Bueno, ellos fueron grabados en la compañía Apple. Fueron sus patrocinadores, así es. Fue uno de tantos talentos descubiertos por ellos, a los cuales les dieron la oportunidad, como ya les habíamos mencionado en el programa anterior con Jackie Lomax. Ellos también fueron un proyecto más de Apple Records. Así es, y llegaron a grabar algunas canciones de los Beatles y llegaron a ser producidos por ellos. Muy buen grupo. De manera personal recomiendo escuchar sus álbumes, que me parece que son 5. Y bueno, es un tema interesante que les vamos a presentar a continuación. Esto fue un sencillo de nombre Number What, no importa qué, con el grupo Badfinger. ¿De qué año estamos hablando, George? Esto es de 1970. Sí, yo, ¿no? ¿Ves que me dices que me hable? Mantente. Sí, saca lo mejor. Tú no eres amigo del tripié. Qué oh, pues, raro. Pero, Lo puedes invitar a que presente una canción o preguntarle sobre alguna de las rolas y ya después lo despides como invitado y ya presentamos las últimas dos, ¿no? Ok. Bueno, pues regresamos después de haber escuchado esto de Badfinger. Ahora Hay que recordar que también en una semana como esta, pues nació Ringo Starr. Él, bueno, cumplió 74 años, siendo el Beatle más viejo. Así es, era el mayor de los cuatro. Empezando en ese orden, era Ringo, John, Paul y George, el más pequeño de los cuatro. Y bueno, curiosamente el mayor sigue con nosotros. Así y el es. Más chico ya no está aquí. Así es. Y bueno, vamos en esta parte pues vamos a escuchar tres temas de él para recordarlo. Y vamos a empezar con una canción que fue cara B de su sencillo Photograph. Esta es Down and Out. Esto se publicó el 24 de septiembre de 1973 en Estados Unidos y en Inglaterra el día 19 de octubre. Bueno, y este sencillo pues llegó al número uno en las listas. Bueno, vamos a escuchar esta canción. ¿Qué te parece, Oscar? ¿Qué te parece esta canción? Pues no tengo mucho conocimiento sobre la discografía de Ringo Starr. Pues bueno, ahorita vas a empezar a cultivarte sobre él y vamos a escuchar este tema. Quisiera hacer un comentario sobre Ringo. Quizás fue el último en entrar en la banda junto con los Beatles, y es un personaje muy, quizás el más cómico, el más bajito de la banda, y es el músico que se destacó, aparte de que como músico, también como actor, lo hemos visto en varias películas. Así es un dato muy interesante el cual nos brindas. Él fue el, bueno, digamos, no el único, porque el señor Lennon también participó en algunas películas, pero sí el que más participación tuvo de manera profesional en algunos filmes. Así es. Y bueno, le echó ganas, se mantuvo en la banda, y aunque muchos dicen que es el pegatambores más suertudo del planeta, no lo creo así. Creo que tiene su propio talento, aunque tiene su carácter, ¿no es así, George? Así es, y hay que recordar que hace unos meses pues fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll precisamente por su trabajo como solista. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a escuchar esa canción, Down and Out, con Ringo Starr. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema del señor Ringo Starr. Y vamos a seguir escuchando al señor Ringo Starr. Vamos con otros dos temas de parte del baterista del Cuarteto de Liverpool. Este tema que les presentamos a continuación fue un tema el cual se escribió a partir de una visita que el señor Ringo Starr tuvo aquí a la Ciudad de México, bueno, mejor dicho, al puerto de Acapulco, ¿no es así, George? Así es, él en esa visita pues hospedó en el Hotel Las Brisas, y de ahí, bueno, nació el título de esta canción, precisamente llamado así, Las Brisas. Así bueno, es. Esto se lanzó el 17 de septiembre de 1976, siendo grabado entre abril y julio de ese mismo año allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Esto fue en el LP Rotogravure, me parece. Muy bien, pues sin más preámbulo vamos a escuchar este tema del señor Ringo Starr, inspirado en nuestro país. Esto es Las Brisas. Bueno, regresamos después de haber escuchado a Ringo interpretar Las Brisas con todo y mariachi. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción del año de 1992. Esto es extraído del disco Time Takes Time, el cual fue grabado entre marzo y septiembre de 1991 y febrero de 1992, siendo lanzado en mayo de ese mismo año. Así es, un tema con muy buen sabor, con muy buen ritmo. Y bueno, Oscar, queremos darte las gracias por habernos acompañado. Esperemos que estos temas del señor Ringo Starr, que son nuevos para ti, hayan sido de tu agrado y del auditorio también. Y pues George, ya este es el último tema del programa. Quiero darte las gracias por un programa más, por haber colaborado, y a ti, Oscar, por haber estado con nosotros. Esperemos que no sea la primera y última vez que puedas acompañarnos. Y bueno, gracias a todo el auditorio que estuvo acompañándonos durante esta hora, George. Así es, pues gracias y gracias, Oscar. Pues esperemos que haya sido de su agrado este programa y bueno, pues esperemos que nos manden sus comentarios a través de nuestra página de Facebook. Gracias por su invitación al programa y que sea de estos de los muchos, ya que hace cerca de 10 años no se escuchaba un programa de los Beatles aquí en los alrededores de la ciudad de Cuernavaca, y es bueno recordar este tipo de música porque es de agrado a todo público. Y bueno, pues vamos a escuchar esto. Esto es Don't Go Where the Road Don't Go.